cómo bailan ahora que están drogados. Mira cómo ríen ahora que se han enterado. Y las voces cambian a un tono azulado. Ya no podré seguirles más. Y ya no podré seguirles más allá del humo de la vida. Un tono más claro de mí. Hablar y de divagar. Y mira cómo bailan. Y mira cómo ríen. Y las rutas cambian. Y ya no podré seguirles más. Y ya no podré seguirles más. Allá de humo y la vida, el tono más claro del gris. Y ya nada les podrá parar. Y ya nada les va a retener en el mismo lugar, sin dejar de hablar y de divagar. Y mira cómo